Auspicia Informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. 5, 6. ¿Qué calculas? Y no traje suficiente abrigo. Con el programa Libros para Aprender, este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renovate como quieras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de este lunes 18 de abril de 2022. En Río Negro, un joven está en grave estado tras un nuevo hecho de gatillo fácil. Fue en Cipolletti cuando un efectivo de la Fuerza Provincial comenzó a disparar su escopeta con munición de estruendo para intentar separar una pelea a la salida de un boliche. Aunque se trata de cartuchos considerados no letales, uno de los disparos fue hecho a corta distancia y provocó graves heridas a uno de los muchachos de 22 años. Así lo explicó a Radio Encuentro el abogado de la familia, Michel Richman. El arma es una escopeta 12.70, que es el calibre, y la munición era de estruendo. Lo que pasa es que esa cartuchería, como todos los cartuchos de escopeta, traen un taco de goma. Ese taco de goma es el que produjo todas las lesiones que hoy ponen en peligro la vida de Matías. Por eso la fábrica recomienda que el disparo, por más que sea con munición de estruendo, se tiene que hacer a más de 7 metros de distancia del objetivo sobre el cual se intenta apuntar. Declaraciones a Radio Encuentro de Viedma del abogado de la familia de este joven de 22 años que está en grave estado luego de recibir este disparo a corta distancia de un policía en la ciudad de Cipolletti. El policía está detenido y permanece con prisión preventiva. Trabajadores del astillero Río Santiago se movilizan esta semana por más producción de la industria naval de nuestro país. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. El astillero quiere laburar y quiere laburo. Trabajadores del astillero Río Santiago de Ensenada y otros representantes del sector acordaron realizar una movilización este miércoles desde el Ministerio de Defensa de la Nación al Ministerio de Transporte en la ciudad de Buenos Aires para pedir una mayor producción naval nacional. Radio Aijuna dialogó con Francisco Vanegas, secretario general de ATE Ensenada. Dijo que tiene que haber decisiones políticas para recuperar la industria nacional. Creo que tiene que haber más inversión y decisiones políticas de invertir para recuperar la industria nacional. Nosotros vemos que se está festejando la cuarta embarcación, la cuarta lancha de patrullaje que el gobierno anterior le compró a Francia, gastándose 374 millones de euros, generando puestos de trabajo afuera cuando se tenía que haber generado puestos de trabajo acá. Y en esa misma línea, lamentablemente, la ingeniería de base para el buque polar que lo va a realizar Tandador terminan contratando, ¿no es cierto?, afuera, gastándose entre 3 y 6 millones de dólares, ¿no? Cuando en el astillero Río Santiago podemos hacer esto. Nos preocupa y vemos que nos juntamos con los compañeros del área de producción para la defensa y, bueno, están en las mismas condiciones que estamos nosotros. Es decir, hay un fondo de financiación que es el de, bueno, nosotros que queremos ver dónde se está gastando para reactivar la industria de la defensa. ¿Cómo está el astillero hoy? ¿Cómo es su capacidad? Hoy por hoy ha mejorado. La verdad que hay una inversión de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en mantenimiento, en comprar algunas maquinarias, en reparar algunas maquinarias. Entonces hay una mirada distinta de este gobierno, porque hoy estamos con los dos buques para Venezuela. No te digo para los 3.200 trabajadores porque te estaría mintiendo, pero sí para 2.000 trabajadores, sin lugar a duda, hay una capacidad de trabajo en este momento. La movilización, además, se realizará con el conjunto de los sectores que integran fabricaciones militares. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. La Corte Suprema revisará la condena que recibió una mujer que denunció en redes sociales que su pareja abusaba de su hija de 8 años. El informe de nuestra compañera Isadora de Torres, desde Radio Garabato de San Marcos Sierras. Caso Flavia Zaganías. La Corte Suprema de la Nación revisará su condena. El pedido de justicia para la cordobesa Flavia Zaganías sumó un capítulo clave que podría marcar un antecedente histórico en materia de género. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó un recurso de queja por denegatoria de justicia y revisará la condena a 23 años de prisión que le impuso la Cámara del Crimen de Cruz del Eje en 2019. Radio Garabato se comunicó con Carlos González Quintana, abogado integrante del equipo de defensa de Flavia, y nos comentó lo siguiente. Bueno, primero explicar que es el último recurso posible, la última vía que la ley autoriza para que un caso penal sea revisado por la Corte. Presentamos un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia que fue rechazado, confirmando la sentencia condenatoria. Luego de ese recurso de casación, ya queda habilitada la vía del recurso extraordinario federal, que también fue presentado en tiempo y forma. Y bueno, curiosamente, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba también lo rechazó, denegándonos la posibilidad de que la Corte revise el caso. Por considerar que no se estaban lesionando derechos constitucionales, fue rechazado. Entonces, frente a eso, no queda otro camino para revisar el caso, justamente, que no sea a través del recurso de queja. Es un recurso excepcional, cuando se demuestra que todas las instancias anteriores no fueron atendidas, y es así como presentamos ante la Corte la queja por denegatoria de justicia, que fue admitida y se le dio trámite inmediatamente. Respecto del beneficio de la prisión domiciliaria, el abogado agregó: Tengo que reconocer que desde el juzgado de ejecución de Cruz del Eje se está teniendo un trato absolutamente empático, comprensivo y humanitario respecto de Flavia y de sus hijitos más chiquitos, porque en realidad el beneficio de la prisión domiciliaria, y esto es algo que tiene que entender la gente y principalmente el querellante, el beneficio de la prisión domiciliaria no es para la persona condenada, sino es para los menores, por el interés superior del niño, que tiene el derecho sagrado de crecer en contacto con su progenitora. En este sentido, la jueza de ejecución, que tiene en sus manos la modalidad de la prisión domiciliaria, ha decidido admitir un pedido que hicimos a fines del año pasado de que la modalidad de encierro domiciliario continúe. Pues nosotros entendemos que, más allá de que los hijos menores de Flavia han cumplido ya los 5 años que marca la ley, este límite es absolutamente inconstitucional e inconvencional. Reportó para Farco, desde el noroeste cordobés, en San Marcos Sierras, Isadora de Torres, desde Radio Comunitaria Garabato. Vamos ahora a Mendoza, porque allí se presentó y debatió la encíclica del Papa Francisco, Hermanos Todos. Nos informa nuestro compañero Pedro Romo, desde la Radio Comunitaria Algarrobal de Las Heras, que está cumpliendo 29 años de vida. Feliz cumpleaños. Hola Pepe y a la audiencia del informativo Farco. En Semana Santa, en la parroquia La Consolata de Guaymallén, Mendoza, se hizo la presentación de la carta encíclica Hermanos Todos del Papa Francisco. La carta habla sobre la fraternidad y la amistad social. Tenemos la palabra de uno de los expositores. Santiago Barassi, mi nombre, de Factor Francisco. Como bien dijiste, es un proyecto que lo que busca es difundir, amplificar y hacer llegar el mensaje de Francisco, de nuestro compatriota, hasta el último rincón de la patria. Creemos que es algo muy necesario y lo hacemos también tomando a la Fratelli Tutti, la encíclica, el documento del Papa, que está centrado en la necesidad de reconstruir una amistad social para desarrollar la fraternidad y sobre todo esto, un mundo de hermanos y hermanas, de encuentro y de dignidad humana. Y bueno, creemos que vale la pena difundirlo, creemos que ahí están las claves o algunas de las claves que nos pueden ayudar para atravesar este tiempo histórico a nivel mundial, pero más concretamente en nuestra patria. Y bueno, escuchamos la palabra de una de las personas que estuvo presente en la presentación. Soy Esteban Alaniz, de la Unión Obrera Ladrillera, y tenemos una invitación, estamos participando, que nos hizo Misioneros de Francisco, Factor Francisco, una charla muy, creo que muy oportuna en este momento de situación que estamos, y sobre todo la interpretación de la encíclica papal, Todos Somos Hermanos, que vinieron a dar justamente estos dos expositores, Néstor y Santiago, que realmente hicieron una apertura de lo que significa precisamente interpretar cada uno de los puntos que plantea Francisco, ¿no? Es decir, que realmente Francisco plantea una visión, digamos, real, humana, muy humana, y de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo hoy en nuestro mundo, en nuestro planeta, pero también en particular Argentina. Informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal, para Farco. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí jóvenes del Bajo Flores fueron protagonistas de la celebración de la Pascua. Nos informa nuestro compañero William Salazar desde la FM Bajo Flores. Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En todo nuestro país, y especialmente en los barrios populares del sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, nuestro pueblo se hizo presente en las calles, capillas y parroquias para conmemorar y celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta tradición de fe católica y popular encuentra siempre en abril a los vecinos y vecinas envueltos en actividades como las misas de vigilia, el recorrido de siete iglesias, la Pascua Joven, entre otras, con actividades que los haga partícipes de la vida en comunidad. Después de 2 años de pandemia y en la que todavía transitamos los cuidados, festejar la fe y la creencia de una casa en el cielo y otra en la tierra fue un bálsamo de vida para nuestro pueblo. Así lo indica el padre Guillermo Reales, sacerdote de la parroquia Santa María Madre del Pueblo, histórica parroquia, la primera en construirse en suelo villero. La verdad que fue una propuesta que lanzamos, lo de la Pascua Joven, y la verdad que la respuesta de los chicos también fue muy buena. Estuvieron desde el jueves a la tarde hasta ayer sábado, hasta el sábado santo a la tardecita, y quedaron contentos. O sea, el balance general de ellos era que había sido una propuesta linda y que, bueno, se compartió con además chicos de otra parroquia, de Luján Porteño. Sí, actividades para los chicos eran todo el tiempo. También, el recorrido de las siete iglesias, ha venido mucha gente, nos sorprendió gratamente, ¿no? Nos fuimos hasta Soldati, hasta la parroquia Virgen Inmaculada, pasamos por Cristo Obrero, por Las Gracias acá cerquita, por Fátima, por la parroquia San Francisco, acá la capilla de San Lorenzo, que está cerquita, pero fue la primera que visitamos. Y ver el barrio también, con todo lo que fue el tiempo de cuarentena, ¿no? Los cuidados, bueno, todo lo que significó para todo el barrio, que muchas veces uno se siente, ¿no?, angustiado, se siente con las diferencias, ¿no?, pero así como en un sepulcro, ¿no?, atado. También Jesús en este tiempo nos quiere regalar esta liberación, ¿no?, esta nueva luz, este nuevo modo de andar, de estar, de compartir, de vivir. Esta vida nueva que Él nos regala no es para disfrutarla o para ponerla en una cajita de cristal, como si fuera algo intocable, sino al contrario, es como para ir gastándola en el cuidado de los demás, es para ir gastándola en la alegría de estar vivos, de estar en familia, de estar en comunidad. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.